you, I think about love. Oh, darling, gotta live without you and your love. Oh, if I had those golden dreams of my yesterday, amigos. Bienvenidos a Mr. Virus, a este fabuloso día primaveral de fin de semana de este mes de mayo. La verdad es que no apetece mucho estar en casa, pero bueno, mientras hagamos lo imprescindible, tampoco pasa nada. Los saludos de Raúl García y el recuerdo de ese músico que ha fallecido hace pocos días. Nos enteramos y la verdad es que fue como un jarrón de agua fría, que quema la cabeza. cuando supimos de que Brian Hawk había muerto a la edad de 66 años, víctima de un paro cardíaco, que ya años atrás había tenido varios, que posiblemente pues eso ya de alguna manera va reestructurando a peor tu vida. Y en esta ocasión, bueno, pues queríamos también empezar con ese clásico Feeling Like Making Love para tenerlo presente. Forma parte de su legado, aunque originalmente lo grabó Paul Rogers en el año 1975 en el segundo disco de Bad Company, una vez que Bad Company de alguna manera quería tirar hacia otro lado con otro nombre, y entonces Paul Rogers se inició en otra historia con aquello llamado The Firk, una superbanda donde estaba Jimmy Page de Led Zeppelin, Chris Slade, Tony Franklin. Bueno, entonces todo eso, que aquello empezó a andar y Bad Company tenía que seguir grabando discos para su discográfica con ese nombre, y reclutaron entonces a Howie, a Brian Howie. Y bueno, pues formó parte del periodo de esa época de entre el 1986 y 1994, y esto que escuchábamos era uno de sus directos con Bad Company. Y hablando de vivos, de directos, Magnum tenía que estar la semana que viene por aquí, bueno, tocando, ya sabéis, en su gira de tres fechas española, que han pospuesto a febrero de 2021, que vendrán entonces presentando su último trabajo. Another mile, it keeps your life for any child. bien escuchar siempre con ese tono a podcast, que parece que por él no pasa el tiempo. Esto es Magnum, es su último trabajo, se llama The Serpent Rings, el sonido de las serpientes. Que no tengas que escucharlo nunca mientras estás metido en la sinuosa selva del Amazonas, por ejemplo, paseando de turismo, porque que se te acerque una serpiente cascabel con su particular y peculiar sonido también no debe ser nada agradable. Bueno, a mí no me ha ocurrido. La verdad es que a todos en algún momento seguro que se nos ha parecido alguna serpiente en forma humana. No voy a dar tampoco detalles de sexos, ¿no? Pero hay veces que las serpientes de ese tipo no avisan con los sonidos, aunque es verdad que se les olfatea estudiándolas bien de cerca. Y esto es un disco que en estos días se pone en la calle también. Es otro fabuloso músico llamado Milan Polak, un músico que ha grabado todo lo que se incluye dentro a nivel instrumental de este álbum y que además ha contado con un montón de amigos para dar algunas de sus piezas forma. Esta gente de... como Thomas Lang, que lo estamos escuchando ahora, o Billy Sheehan, Dennis Lisblack, Ron Bubelfuckel, Arma Anur, un montón de gente. Esto, Tony Franklin también está. Esto es uno de los temas iniciales, se llama Noom, y ya os digo, Milan Polak en una de sus facetas más abiertas. Se llama Can't Please Everyone, es un nuevo trabajo, como digo, prácticamente fusilado por él en todas las formas musicales que incluye, a excepción de algunas partes que ha querido que se le dediquen pues músicos, como en este caso ha sido también el austriaco Thomas Lang, que se ha encargado de estas partes de batería. En este y en algún otro tema, Thomas Lang, que es también otro multiinstrumentista que ha grabado con un montón de gente, ha trabajado con John Wetton, ha grabado algunos de los discos de Paul Gilbert, con un montón de gente. Allí donde le han pedido que participe, él ha estado como músico de sesión con sus labores. Y sale editado el álbum a través del sello de Lion Music, que ya sabéis que edita un montón de cosas de guitarristas y de hard rock clásico, donde detrás de todo esto se encuentra Lars Erik Maxson, que es quien se encarga de fomentar este tipo de distribución a través de ese sello, Lion Music. Un poquito de hard rock nacional con José Andrea y Uroboros, la canción de los deseos. Como siempre, ahí estás tú, tratando de conseguir llegar a la tierra de la felicidad. Están haciendo que entre los dos hagamos muros de rencor, y así nunca conocemos tú y yo. Me pregunto qué podemos hacer, es tan difícil olvidar. Quiero ser, si estás junto a mí, el primero en perdonar. La verdad de un dios tan ruin que consiente en poder matar inocentes a su voluntad. Creo que ha llegado ya la hora de enterrar a esos dioses que han hecho tanto mal. Me pregunto qué podremos hacer, es tan difícil olvidar. Quiero ser, si estás junto a mí, el primero en perdonar. En un futuro que no sea tan cruel. José Andrea, bien rodeado para hacer este último trabajo que grabó, llamado Bienvenido al Medievo, bien rodeado de músicos, guitarrazos por parte de Juan Flores Chino y José Rubio, luego aparte el resto de la gente que está ahí, Teto Viejo en la batería, el Peri en el bajo, el Kiski en los teclados, bueno, la verdad es que no le falta detalles al trabajo. Y yo la verdad es que cada vez que en alguna ocasión escucho en algún grupo o canción pues cosas, estoy muy sensible. Entonces cuando digo bienvenido al medievo, pues joder, con esto del virus que tenemos por aquí y los estragos que está causando por todo el mundo, me hace pensar en el medievo, las pestes que había por allí en aquellas ocasiones y las plagas, y, en fin. Pero bueno, solamente son ni sugerencias de que volvamos al medievo en esos, con esos titulares, sino apreciaciones que a veces a mí se me pira un poquito y salen ahí. Oye, que siguen haciendo, bueno, intentos no, se siguen cerrando fechas. Hombre, los intentos serán intentos que esperemos que sean totalmente válidos y que ocurran con esas giras que se van cerrando por parte de bandas internacionales y también de grupos españoles. Lo digo porque ahora vamos a escuchar a Debler, que junto a Ecstasy están cerrando ya una serie de conciertos para el mes de octubre. Eso significa que hay muchas ganas de que para octubre todo esté, aunque sea en las salas de una manera menos masificadas, abiertas, para que la cultura siga hacia adelante. Y en Pamplona van a tocar en la sala Totem, si no ocurre nada que lo contraria diga, que pudiera ser el 17 de octubre, pero que deseamos que no, el 17 en Pamplona. El 23 estarán en Zaragoza, en la sala López, el 24 en la sala Santana, y el 21 estarán en Valladolid, en la sala Porta Caeli. Bueno, pues ahí tenemos algunas de las fechas más otras que harán fuera por parte de Debler. En esta ocasión, juntos Ecstasy y Debler presentando ambos sus últimos trabajos. Y no lo dudéis que estamos en un absoluto mundo extraño. Pudiste contemplarte delante. Bueno, Debler, que tienen también fechadas para para los festivales el 13 de junio en Zamora, el Zeta Light Rock Fest, y el 1 de agosto en Torre Perojil, en Barcia Metal Fest. Conciertos en septiembre, deberían de estar el 11, 12 y 17 tocando en México, también en otra serie de festivales por allí. Y las fechas de España, aparte de las que harán junto a Ecstasy, el 25 de septiembre en Pinto, el 26 estarán en La Gineta, en el Gineta Rock, 17 de octubre en la Sala Totem de Pamplona, 23, como os hemos dicho, en Zaragoza, Sala López, 24 de octubre en Bilbao, en la Sala Santana, y luego 7 de noviembre, Salamanca, 13, Valencia, 20, en Vigo, 21 en Valladolid, junto a Ecstasy, 12 de diciembre en Segovia, en Acuerrock Festival, quinta edición, y el 6 de febrero, ya del año que viene, en Paparojote Fest, en Murcia. Habrá que seguir la pista de ese festival porque me encantan que las cosas que salgan bien cuando los festivales empiezan desde abajo y son nuevos. Y deseamos que todas y cada una de esas fechas pues puedan tener lugar. Ellos son Mano de Piedra. Nos quedamos ahora en el norte, en Vigo, con uno de los temas incluidos en ese loco trabajo último que venimos escuchando durante un montón de ocasiones. Esto se llama Madness. Today Ashes es el disco que editaron en el 2019 y que sigue teniendo una vigencia absoluta. Además, habría que tener este pensamiento de una manera mucho más razonable todavía durante estos meses en los que los artistas prácticamente están parados y no pueden mostrar en directo ni hacer toda la promoción que les gustaría hacer en los lugares. O sea, medios de comunicación, sean salas, sean compartir físicamente con seguidores. Hay que darles esta tregua y cuando todo esto vuelva a la seminormalidad, abrirles las puertas y atenderlos lo mejor que se les pueda para que continúen con todo eso que han dejado a medias. Mientras tanto, hay algunas bandas que sí que nos sorprenden, como el comunicado, nos sorprenden, en este caso, doble sorpresa. En uno, saber que una banda como Nervosa, que la veíamos tan compactada, esa formación de Sao Paulo, de Brasil, la primera vez que los vimos creo que fue en un Leyendas del Rock. Y en otro de los festivales donde dijimos, buah, esto suena destruido totalmente, están dejando aquí a los portugueses, fue en el Barroselas, están dejando a los portugueses con el culo encogido. Y digo, se les veía ahí con una contundencia absoluta Nervosa, como si eso no se fuera a acabar nunca. Ya sabéis que estaba protagonizado por tres chicas, donde además su espectacular bajista y cantante, con esos ritmos trepidantes mientras voceaba con esas medio pausas en el micrófono, no dejaba de moverse de un lado para otro. Decías, esto va a tener una prolongación de bastante tiempo, y venía haciéndolo. Pero bueno, el comunicado de Nervosa durante estos días ha sido claro, cada una de las chicas por su lado, y se ha quedado con el nombre Prica Amaral, que es la guitarrista de Nervosa, y ha reclutado a una nueva formación. Esa es una parte que sorprende en estos tiempos de confinamiento, y la otra es que uno de los miembros, de las chicas que se encargará de formar parte de la cabeza visible, será nuestra diva satánica, que ya la conoceréis por Blood Hunter, y que encabezará ahora una nueva aventura con, yo creo, todas las tablas bien puestas para que Nervosa coja todavía más trayectoria, no solamente aquí donde ya la tenía en España, sino por aquellos lugares por donde Nervosa ha ido dando la vuelta por distintas partes del mundo y haciéndose notar sin duda. Ahora seguramente se le tenga más fijamiento a Nervosa por ver qué es lo que hace en el futuro, las nuevas composiciones, y sin duda, vamos, en lo que nos corresponde de nuestro material musical, nuestro material, lo digo por nuestra materia, a la hora de cantar de diva satánica, nuestra enhorabuena también para ella, para Rocío, está más que constatado. Recordamos a Blood Hunter, a esa banda que protagoniza Diva Satánica, con uno de los cortes que está incluido en el álbum The End of Fate. Oh, El tema se llama Crystal Mountain, era el que cerraba aquel disco editado en 2017 a través de Stream Music, un álbum que tenía la producción de Alex Capa y que sorprendía como otro de los grandes discos en el mercado nacional de este estilo de música. Además, en algunas ocasiones con esa derivación hacia otras tendencias musicales, pero con una clara brutalidad en cada uno de los poros de las canciones que incluía. Y hablando de brutalidad técnica, escuchamos a Nile, a esos tipos de Estados Unidos que editaron hace no mucho un nuevo trabajo después de esperar bastantes años a que lo hicieran. Ellos son de Carolina del Sur, Nile, que viene a significar su nombre Nilo, y que muchas de sus canciones la basan precisamente en la historia de Egipto. Por ahí viene también el nombre que ellos tienen, Seven Orcs of War, uno de los temazos que están metidos dentro de este esperadísimo álbum. Nile. Nine. Bill Nilotic. El tema se llama Los Siete Cuernos de Guerra, que los atribuimos a esos sonidos de especie de trompetas de cuernos, ¿no? que sonaban en mitad de la canción, que me recordaban un montón además a algunas cosas que llevan pregrabadas, aunque también he visto cosas en directo muy interesantes de los griegos, Septifles. Estaba buscando en alguna neurona de dónde procedían los Septifles de Grecia. Y Nail, que es una, bueno, es una banda de zumbados, iba a decir, aunque la batuta la lleva Carl Sanders, que es el jefe, el que fundó la banda y el único que queda desde el año 1993, que echó a andar con esa brutalidad técnica. Él se encarga de tocar la guitarra, de cantar y luego de hacer una serie de instrumentos adicionales en la grabación del disco, que para los directos pues ya reparte con otros músicos. Carl Sanders, que hacía con esa música hacernos recordar a las trompetas del Apocalipsis, a esa previsible caída de los muros de Jericó. En fin, son realmente interesantes estos Nail y su disco, llamado Bill Nilotic Rites, los ritos Bill Nilóticos. Suena un poquito como abstracto, pero más o menos sería así la traducción. Y estos, llamados Unemisere, son de Islandia. Los Niles han tirado como 5 años para grabar un nuevo trabajo, pero Unemisere, desde Islandia, editaron un EP previo y con solo 3 años de funcionamiento ya tienen este nuevo álbum, primer álbum grande, llamado Sermón. Rise you, may you dramatize you call. Une Misere, que en francés vendría a significar una miseria. Ellos son islandeses, no lo olvidéis, y esto llevaba el mismo título que el álbum, el corte que hemos oído, Sermón. Con Mr. Viru nos vamos ya, hasta el próximo día. Se despide Raúl García, pero no lo vamos a hacer sin dejaros una sorpresa íntegra, además, porque lo vamos a escuchar en todo su esplendor. El trabajo o el tema central del disco Requiem, que se culminó en Rotburg, en Tilburg, el pasado año en directo, en Holanda, en aquel festival al que acudimos y vimos cómo el líder de Celtic Frost y de Triticon, Tom Gabriel Warriors, pues tenía grabadas dos partes con Celtic Frost, una en 1987 y la otra en 2006, y le faltaba la parte intermedia llamada Great Eternal, que en exclusiva la puso en directo en las fechas del pasado año, más o menos como hace una semana, dos semanas, pero hace un año. El disco sale el 15 de mayo a través de Century Media, y esto es Great Eternal. Con todo su esplendor, media horita por delante, que lo disfrutéis. Hasta el próximo día, Mr. Virus. Erased by the sound.